Hoy es la primera noche de este triduo de preparación a la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y durante este triduo, ya desde hoy, les propongo hacer un ejercicio de contemplación. Vamos a ir haciendo cada una de las noches. Contemplar, a diferencia de la simple visión, es ver, pero con los ojos de la fe. Es ver reteniendo, aprendiendo para sí, no un simple posar los ojos. Contemplar implica también dejarse tocar por aquello que vemos, dejar que nos afecte, dejar que nos transforme, que toque nuestra alma y lo llevemos con nosotros allí donde vayamos. Un ejemplo que se me ocurre, ¿vieron cuando miramos fijamente algo y cerramos los ojos? Cuando uno cierra los ojos después de fijar la mirada en algo, esa imagen que vimos nos quedó grabada en nosotros y la podemos ver inclusive con los ojos cerrados. De algún modo está presente en nosotros. De ese modo les propongo entonces poder mirar durante estas noches, contemplar a la Virgen María. Hoy y durante estos días los invito entonces a contemplar un gran signo, que es ella, que apareció en el cielo, la mujer revestida de sol, María. No es el sol, es verdad, pero es el alba, es como el inicio de un nuevo día, de una nueva situación. Ella, la Virgen, es la primera donde impacta el sol y su luz, y donde nosotros podemos ver el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en alguien que se deja tocar por esa luz del sol. Lo que pudo hacer Dios en ella, lo vemos en los Evangelios. Y lo que podría hacer Dios en nosotros, si lo dejamos. O si repetimos como ella, que se haga en mí tu palabra. ¿Qué nos dice este signo en esta primer noche? Lo vamos a ir viendo a lo largo de cada una de las noches del triduo. El signo no es ni más ni menos que la cita del libro del Apocalipsis. Y de repente apareció en el cielo una gran señal, una mujer revestida de sol con la luna a sus pies, coronada de dos estrellas, y que estaba dando a luz al niño, acechada por el dragón. Pero sabemos que la mujer triunfó. ¿Qué nos quiere decir ese signo que nos invita la palabra de Dios a contemplar en estas tres noches? Hoy quisiera detenerme en la primera parte. ¿Qué significa entonces una mujer revestida de sol con la luna a sus pies? Una pista nos lo puede dar el Salmo 34. Fíjense lo que dice este Salmo. Miren hacia Él. Es casi como una invitación o un mandato. Miren hacia Él. Y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Ahora pregunto, ¿quién puede ver el sol y seguir viendo? ¿Quién puede ver fijamente el sol y seguir viendo? ¿Quién puede mirar al sol, fijar los ojos ahí y después ver con naturalidad? Del mismo modo, ¿quién podría ver a Dios fijamente y seguir viviendo? En el Antiguo Testamento, ustedes saben que esto era una realidad muy presente en el pueblo de Israel. Tenía una gran conciencia de la imposibilidad de poder ver a Dios cara a cara. Nadie en el Antiguo Testamento era como Moisés, era llamado el amigo de Dios, porque era el único que podía entrar en su gloria y porque era el único que podía conversar con Dios, pero no mirarlo a los ojos. El libro del Éxodo nos relata esto. Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la carpa del encuentro, mientras el Señor conversaba con Moisés. El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. De hecho, Dios hablaba con Moisés cara a cara, pero no podía ver su rostro. No le estaba permitido. En un momento Moisés, de tanto conversar con Dios y de tanta amistad que tenía con Él, le pide a Dios este don, que le conceda ver su rostro. Y fíjense cuál fue la respuesta. Por favor, muéstrame tu gloria, le dice Moisés. El Señor le respondió, yo haré pasar junto a ti toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor. Pero tú no puedes ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo. Y el profeta Isaías en el capítulo 6 tiene una experiencia similar. Él ve el trono de Dios, ve la gloria del trono de Dios, la gloria de Dios que descendía sobre la tierra, los ángeles de Dios subir y bajar. Pero no puede ver el rostro de Dios. Entonces, y esta es la pregunta, ¿el ver a Dios es acaso un deseo puesto en nuestro corazón humano que es absolutamente irrealizable? ¿Es que Dios nos está invitando a algo que es imposible para nosotros? Sin embargo, el Salmo está ahí y sigue diciendo todavía hoy lo mismo. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes. Le podemos preguntar en esta noche a Jesús, ¿cómo mirarte, Señor, sin quedar ciegos? ¿Cómo mirarte y no temer por nuestra vida? Hay una respuesta. Dios, en su deseo del mayor bien para sus hijos, pensó en María. Ella es la respuesta. Fue una mujer la que arropó al Hijo Eterno de Dios, dándole su carne y su humanidad, para que nosotros, los hombres temporales, podamos contemplarlo. Mirarla a la Virgen María, mirarla a ella, es ver la gloria y el poder de Dios, tamizado por la Virgen. Ahora, si bien el libro del Éxodo dice que Moisés, de tanto estar con Dios, el rostro de Moisés resplandecía, ¿qué decir entonces de la Virgen María, que no estuvo simplemente con Dios, sino que ella fue llena de Dios por el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo y en su carne fue habitada por Él? No fue una mujer que quedó resplandeciente como el rostro de Moisés. Ella fue revestida de Dios, fue vestida con las ropas de Dios, y por eso está revestida del sol, y por eso resplandece, y por eso es el gran signo. Está atravesada por el misterio de Dios. Ella se vistió de su Hijo y quedó resplandeciente, más que un rostro luminoso, una vida luminosa. Por eso quien quiere ver el poder de Dios, mire a María. Ella es el signo. Y ahora la segunda imagen, ¿qué significa la luna a los pies de la Virgen María? Es muy sencillo. Quien se reviste de sol somete y triunfa frente al mundo que cambia. Por eso la luna a los pies de la Virgen. Ustedes saben que los hebreos, el calendario de ellos es lunar. Era y sigue siendo todavía la luna la que rige el paso de los días, las horas y las semanas en Israel. La luna marca el paso del tiempo. El calendario de ellos está basado en base a la luna, no el sol. Por eso la mujer revestida de sol somete el mundo y su devenir. Somete el mundo y el tiempo y los días y las horas y la historia, porque está revestida de Dios. Y ese es el signo, el primero. ¿Qué podemos sacar para nosotros en esta noche? Miren, como todo signo que la palabra de Dios nos invita a contemplarlo, podemos quedarnos horas, días, y felizmente no nos va a alcanzar toda la vida. Y está bien que sea así. Pero yo los invito a sacar dos consecuencias muy concretas para nosotros. La primera consecuencia es que este signo de la mujer resplandeciente, llena de sol, con la luna a sus pies, nos invita y nos anima a vivir de cara a Dios. Ella no buscó, la Virgen María, otra cosa a lo largo de toda su vida que agradar a su único Dios. Meditaba sus palabras de día y de noche. Conocía las profecías del Mesías. Había y tenía la intención de consagrar su vida por entera a Dios desde el principio. Ella vivió mirándolo a Él toda su vida y quedó más que resplandeciente. Fue habitada por Él en su carne, fue revestida del sol. Dios vistió a la Virgen María con sus mismas ropas, la revistió de su gloria. Nosotros, los hombres, nos revestimos con ropa, pero hecha por manos humanas. Y la ropa hecha por manos humanas pasa, así como pasa en las modas, y se echa a perder. Esta es la primera diferencia entre la gloria del mundo y la gloria de Dios. Quien vive mirando a Dios y dejarse ver por Él, se viste de Dios y se reviste de esa gloria que Dios nos comparte, como lo hizo con ella, con la Virgen. Cierto que la medida de la Virgen María es inalcanzable, pero también nos quiere compartir de sus mismas vestiduras el Señor y nos quiere hacer más que resplandecientes si nos dejamos mirar por Él y si vivimos mirándolo a Él. Si vivimos mirando al mundo y dejando que el mundo nos arrope con su gloria, la gloria del mundo puede brillar, pero es un brillo que pasa y se echa a perder con el tiempo. Y lo segundo que nos enseña la Virgen María es, nos da mucha esperanza esta imagen. El libro del Génesis nos relata que después del diluvio, en los tiempos de Noé, hubo paz nuevamente entre Dios y los hombres. Y se volvió a formar una alianza entre Dios y los hombres. Y el signo de esa alianza fue un arco iris en el cielo. Dios invitó a Noé y a su descendencia a mirar el cielo y les dijo, cada vez que llueva no tengan miedo, porque van a ver un arco iris. Eso significa que no es un diluvio. La lluvia va a frenar, la tormenta se va a calmar. Yo no estoy enfurecido con ustedes. He vuelto a apostar por cada uno de ustedes. Hoy el arco iris para nosotros es ella, la mujer revestida de sol en el cielo. Cada vez que llueva, cada vez que haya tormentas, no tengan miedo. Ese es el signo de que Dios ha vencido y nosotros en ella también vencemos al mundo.